tumbada. Oye, con esto se te rompe la ballerina. Esto lo bailan los intelectuales, los capos de tu tita capuita de la fina. Ya te cogió el dueño en la sanduca, con el más loco, con el que más escribe. Tú sabes que se está hablando de DJ Yuni y de Blanquito ese, el que tú persigues. Yo soy el que canta, a que me hago el yo, que si te pones pesado, me pongo pesetao. Yo soy el que canta toda esta fresa, estás inflando un chamaco respetao. Ay, meneate, meneate, meneate, ay, meneate, arriba de todo esto. Es que tú quieres acariciarme el puto, pero no quieres bajar el presupuesto. Ay, meneate, meneate, meneate, ay, meneate, arriba de todo esto. Es que tú quieres acariciarme el puto, pero no quieres bajar el presupuesto. Mira para adelante pa' que no tropiece, que aquí te mundo tiene lo que se merece. Ay, ya linda, yo lindo, ¿no te parece? Ya te he pegado como en el que me viniese. Pa' que tú te pones un antifaz. Te lo voy a decir a mi seguridad, que si yo voy pa' allá, tú me cagas atrás. Ay, meneate, meneate, meneate, ay, meneate, arriba de todo esto. Es que tú quieres acariciarme mucho, pero no quieres pagar el presupuesto. Ay, meneate, meneate, meneate, ay, meneate, arriba de todo esto. Es que tú quieres acariciarme mucho, pero no quieres pagar el presupuesto. Pero la que tú estás corriendo, si yo te caminando. Estás inflando, si no te agarro subiendo, te agarro bajando. Estás inflando, hay una pila de fotones que me están aumentando. Estás inflando, y una visa a otro mundo porque que te está sobrando. Estás inflando, yo sé que tú estás loca por tenerme en una habitación. Tú quieres sudar, tú quieres gozar, tú quieres bailar, pero no quieres pagar. Tú estás haciendo cosas ya que no me gustan. Siento que te pone bruta. A mí no me gustan las mujeres que se lucan. Mamita, no me pongas que no soy el pato loca. Tú piensas que es mentira lo que yo digo. Tú piensas que es mentira lo que yo hablo. Yo no soy ni Juan Pablo II. Yo no soy ni segundo ni Pablo. Pero ¿para qué tú estás corriendo si yo estoy caminando? Estás inflando. Si no te agarro subiendo, te agarro bajando. Estás inflando. Hay una pila de botones que me están aumentando. Estás inflando. Y la dice a otro mundo porque que te está sobrando. Estás inflando. Super freaky, super freaky, super freaky Tony B. Hey girl, que se le la music, hay de no DJ. Sube la music, esto de toque. Anana, wawana, wawana, wawana, popana. Si tú pegas en la calle porque me sobra mal, nana. Yo soy el yo, que a nivel internacional. A mí ninguno de ustedes me va a parar. Pero ¿para qué tú estás corriendo si yo estoy caminando? Si no te agarro subiendo, te agarro bajando. Yo sé que es un cambio muy brusco. Gracias.